na te debo, na te pido. Me voy de tu vera, olvídame ya. Si has pagado con oro mi carne morena, no maldigas, payo, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras. Si tú me lo diste, yo na te pedí. No me eches en cara que todo lo perdiste, también a tu vera yo todo perdí. Bien pagá, me llaman la bien pagá, porque mi beso cobré y a ti me supe entregar. Por un puñado de carne, bien pagá, bien pagá, bien pagá, fui tu mujer. No te engaño, quiero a otro. No crea por eso que te traicioné. No caí en su brazo, me dio solo un beso, el único beso que yo no cobré. Na te pido, na me llevo, dentro esta pared dejo sepultar pena y alegría que te doy, me diste, y esa joya que ahora otra lucirá. Bien pagá, me llama en la bien pagá, porque mi beso cobré y a ti me supe entregar. Por un puñado de carne, bien pagá, bien pagá, bien pagá, fui tu mujer. Bien pagá, bien pagá, bien pagá, fui tu mujer.